se ha demostrado la influencia de Lemmy en el mundo del heavy metal, aunque yo haya confundido a Eddie Clarke con Phil Campbell. Finalizó la gira de Mötley Crüe, se grabó para su posterior comercialización. Ahora necesito gritar en voz alta y sacar toda la ira interior. Usaré el lanzamiento de Blackie Lawless con su banda Wasp, un retorno a su sonido de The Last Command, pero no puede aún superar su trabajo debut de 1984. Parece que la nueva dirección será buscar nuestra zona de autonomía. Otra de las joyas del 2015, desde Notting Hill, Londres, Reino Unido, Jazz Coleman Killing Joke, con su sonido post-punk industrializado de su trabajo Pylon. Otra de las grandes obras que nos dejó el pasado 2015, los fineses Amorphis, desde Under the Red Cloud, la amenaza constante de una salud quebrantable, el enemigo a las puertas, la muerte. Quiero y necesito visitar mi ciudad y vivir lo expresado por los Carach Angren, desde Landgraaf, Holanda. Su nombre significa mandíbulas de hierro y proviene del Sindarin, otro nombre asociado al mundo de J.R. Tolkien. Desde su trabajo de 2015, This is not Fairy Tales, el teatral corte Black Sinfónico, como en casa, en ningún sitio. Luego buscar nuevos límites, intentar dar la vuelta a esta situación. Vamos a presentar una banda que nos llegó por medio de Ciudad Cero, Nueva York. Germán Calle nos hizo llegar el trabajo de Dedicado Sonido del Trueno, Doom y Metal Gótico desde la ciudad de Quito, Ecuador. Karina Muñoz y el gran Jem Sloan comparten las voces. Carlos Vázquez y Daniel Vera en las guitarras. César Sojamel Aldas en el bajo. Juan Campuzano en los teclados y Omar Saavedra en la batería. Y como ángel de inspiración eterna, Paulina Maciel Guachamín. La banda se forma en septiembre de 2003 y su nombre viene del tema de Pink Floyd. Escucharemos los temas 2 y Hey You, cover de Pink Floyd. Acompañan en este bloque una banda que proviene de la propuesta de Carla Almeida, Chernobyl, desde Ambato, Ecuador. Ellos se forman en 2005 y sus magistrales melodías evocan tragedias de todos los tiempos. Ellos son Susana Guevara, teclados y voz, Darío Martínez, guitarra y voz, Jonathan Brito al bajo, con influencias de bandas como Therion, Lacrimosa, Theatre of Tragedy, Los Cortes, Náusea y Mudman en Chernobyl. corazón y vuelves a empezar. Entre cenizas tu alma se vuelve a levantar. We'll be right back. Buscando en las inagotables inmensidades del mundo de la música, casi por casualidad, encontré a los Black Folk Dordeduc, originales de Rumanía, formado por ex miembros de Necura Bunhead, Niebla Obscura, un sonido en constante evolución y sin acudir a los últimos avances tecnológicos, lo convierten en una inmensa creación. La suite de 12 minutos Kalea Rotilor de Pop y el bonus track con el tema Croon para el tributo a los vikingos del folk atmosférico Enslaved. Yeah. adentramos en los pantanosos sonidos del death metal más puro. Ex miembros de Malevolent Creation, Possessed, Exhumed, Decapitated y Darketa. Inspirado en el sonido del gran Leprosy, en algunos pasajes logra emular la voz del gran maestro Chuck Schuldiner. Un trabajo sólido y agresivo, sin duda, otro de los grandes trabajos que nos dejó 2015, Resum. Los cortes que abren esta obra de arte de death metal de la vieja escuela, Savage Land, que da título al disco, y Trapped in Hell. We'll be right back. hemos dado por finalizado el 2015. Iniciamos con los nuevos propósitos para este nuevo ciclo. Cabe recalcar que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y si no vamos a ser mínimamente objetivos y tener un cambio de actitud, no hagamos promesas que no vamos a cumplir. He revisado el programa con los principios del año pasado. Quiero no olvidar la integridad y coherencia. Como norma de vida, no traicionar mis ideales. Es impensable que se hayan cumplido 28 años del crimen y desaparición de los hermanos Restrepo. Por esto, en el bloque final sonará Kiss, el corte All Hell's Breaking Loose, seguido de los Crash Diet con su corte Cocaine Cowboys, Desenfreno y Traición, con posterior fuga del maestro de la ingeniería de túneles, el Chapo Guzmán. Luego invocar a la princesa de las tinieblas, el cover de Axel, la ejecución de la banda del black metal Astarte originaria de Grecia, Princess of the Dawn. El broche de oro para cerrar con uno de los mejores trabajos intimistas del año pasado, Antimateria, Antimater, el corte que abandera este inicio de ciclo, Integrity. No todo lo que brilla es oro. Soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona, para Rockvolution S en Cuenca, Ecuador. Rock y Metal RO desde la cabina de Ciudad Cero en Nueva York y Headbanger Estéreo en Guayaquil. Hasta dentro de 7 días. Time. Integrity. What's the point if no one else has any?